sin esperar. De mi cuerpo no sé qué es la esencia. De mis palabras también no alcanzará. Deseas el cielo que se esconde en mi boca. No tienes ni idea de lo que en ella se esconde. Te quedarás tirado, pecho en tierra, y morderás el polvo. Sé. No sé qué hacer. Qué coñazo.